cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa La Casa del Ratón. Y nosotros nos incorporamos con otros 60 minutos de música distinta, música diferente. Y como dice, o bien dice el amigo Juan Luis, pues música que nos gusta. Ya sabes, en radioesperantia.com, todas las noches entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, Confusión. Eso en lo que respecta a los directos, que también puedes seguirnos en las 18, 19, 20 emisoras de FM que a estas horas pues se pillan nuestra señal y sintonizan, pues lógicamente, nuestra emisión para que puedas escucharla en el ámbito de cobertura de ellas. También a través de TuneIn, que es una aplicación fantástica para móviles, tablets, smartphones, etcétera. Y si te lo descargas, buscas ahí radioesperantia.com y nos te escuchas de maravilla. También los reproductores que encontrás en radioesperantia.com, esperantia.com o en las redes sociales nuestras, Facebook, Twitter y Google+. Y bueno, si no tienes oportunidad de escucharnos en directo, no te preocupes porque te damos la opción de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, que lo verás en el menú, está muy clarito. Pones el ratón sobre programas, pinchas en música, música, despliegas Confusión y en Confusión pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy, 470. Hoy me acuerdo porque es un número redondito. Entonces tiene más fácil la memorización. Hoy es lunes, si nos escuchas en directo, 10 de noviembre del año 2014, dos minutillos sobre las 11, una hora menos en Canarias, y aquí pues damos comienzo a una nueva semana con un montón de música que hemos seleccionado para que la disfrutes. Hoy vamos a comenzar con un álbum que no es actualidad, lo fue hace ya pues 6 años, porque lo editaba el bajista de Filadelfia, Gerald Beasley, el año 2008, fíjate cómo pasa el tiempo. Hace ya 6 años que está este disco en la calle. Y bueno, nos lo hemos encontrado y decimos, pues mira, vamos a dedicar la portada, aunque teníamos algunos que son más actuales, pero bueno, ya sabes que nosotros no dependemos excesivamente de las novedades y bueno, que no se nos caen los anillos si te le dedicamos la portada a un disco del 84, 85, 79 o 2003, o sea que no hay ningún problema. Este álbum se llama Your Move. Si te fijas en la portada, pues es como él, si él fuera una pieza de un tablero de ajedrez y te invita pues a hacer el siguiente movimiento. Gerald Beasley es un pedazo de bajista que toca bajos con 4, 5, 6, 7 y 8 cuerdas. Muchas veces ves el mástil y dices, joder, pues esto no es un bajo, es una guitarra. Pues sí, es un bajo. Pasa que ya los bajistas empiezan con bajos cada vez más sofisticados, y ya te digo, pues ahí hasta de 8 cuerdas. Creo que se llama el doble bajo. Gerald Beasley, que también es colega nuestro, o lo fue, porque era DJ en una emisora en Filadelfia, una emisora de smooth jazz, se llama Double V Gigi Zida, allá en Filadelfia. Pedazo de bajista, y este álbum que además es una delicia. Your Move, del año 2006, 2008. Y esto que escuchas se llama Traveling Light. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Aquí comienza Confusión. Thank you. un gran disco de ese 2008, Gerald Beasley, Your Move, Traveling in Life, lo que estás escuchando, y con él hemos dado comienzo a Confusión este lunes. Un bajista que siempre nos ha encantado, de Filadelfia. Que, como te he dicho, pues en este álbum toca bajos de 4, 5, 6 cuerdas, no llegaron la séptima y octava. A lo largo del disco puedes observar la variedad de registros de un bajo que llama la atención. Traveling in Life. Gerald Beasley, un bajista de Filadelfia, en Pensilvania. Y seguimos. El otro día, pues, estamos ahí en el baúl de los recuerdos. Un montón de discos que tenemos, estamos ahí mirando y nos encontramos con este Soul Jazz del trompetista Ramblin' Michael Davis. Nos encantó. Digo, vamos a seleccionar un tema para el lunes y ya lo tenía preparadito desde el viernes. De este álbum del trompetista Ramblin' Michael Davis, miembro de esa banda fantástica Phoenix Horns, que también era pues la sección de vientos de la Air, Wind and Fire, y también de Phil Collins, que lo estuvo pues empleando como sección de vientos para sus discos. Esto es una delicia. Soul Jazz 84, se llama True Love. Una pasada. Nothing but your love. un álbum genial del año 84 de Ramli Michael Davis, junto a Louis Satterfield, Michael Hams y Dormirik formaron esa fantástica sección de vientos de la Wind and Fire llamada The Phoenix Horns, que también estuvo tocando junto a Phil Collins durante mucho tiempo. Nos vamos a Japón. Una banda que hemos descubierto recientemente, no hace mucho, pero bueno, hace ya un par de añitos que llevamos proponiéndote temas de esta banda genial de Tokio. Jazz Collective, su banda, su álbum del 2013. El de la portada blanca, tienen otra negra, que es anterior. Y para diferenciarla, pues Jazz Collective, portada blanca. Between Past and Future, Confusión, radioesperantia.com. Thank you. genial, con una sección de vientos también espectacular. Preludio es el título de este álbum del 2013 de la banda japonesa Jazz Collective. Y últimamente te estamos proponiendo, pues, con cierta asiduidad. El jazz o la visión del jazz en un entorno más amplio del término que tienen en Japón es bastante curiosa, y tanto pues las bandas de acid jazz, de nu jazz, de house incluso, pues son bastante curiosas. Sosima entre el pasado y el futuro, Between Past and Future, Jazz Collective de su álbum del 2013, Preludio. Y seguimos, que esto no termina, bueno, prácticamente acabamos de empezar. A pesar de que ya llevamos, fíjate, 20 minutos, casi nada. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Es el segundo disco de la multiinstrumentista norteamericana. Te voy a decir su nombre, Alexandra. Fíjate que lo tenía por aquí, Alexandra Hampton. Ella es de New Jersey. Y bueno, este disco es genial, se llama Meraki. Música pues en torno a New Age, algo de Nu Jazz, algo de House. Es una virtuosa y bueno, estuvo estudiando en una de las escuelas más prestigiosas de música, en el Berklee College, allá en Boston. Se hace llamar Aandra, con dos A's, A-A-N-D-R-A, aunque ella se llama Alexandra Hampton. Música muy, muy sugerente, tranquilita, muy cercanita al New Age. Esto se llama Rise y pertenece a este álbum Meraki, que suena de lujo. Además tiene una portada también bastante curiosa. A ver si le dedicamos pues un día de estos. Ya te lo comenté el jueves o el viernes cuando te la propuse, que me gustó mucho, además con una variedad dentro de este registro muy interesante, de Alexandra Hampton, Meraki. Pues seguimos en Confusión y nos vamos al Reino Unido. The Brand New Heavies, Sex God. Es el álbum del 2007, Get Used to It. Te dije 2007, a ver si es correcto o no es correcto. Pues no, me pasé un año, 2006. Brand New Heavies. Hurry up and make a play. Heavis y su álbum del año 2006. Y además he conseguido superar un reto, que siempre con Brand New Heavis pues me voy al álbum Forward, el último, con el tema Forward precisamente, no, You Are The One, como ocurre con Incógnito. Cuando pienso ponerlo, pues siempre voy a lo mismo, The Way You Laugh. Superar ese reto, ahora te he puesto este Sex God. Seguimos, esto es Confusión, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, bien si estás en directo, si estás escuchándonos ya en formato podcast, en cualquier caso, pues nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos. Nos vamos con otra banda genial también, que no tenía que salir esto, pero bueno, como tenemos aquí un aparato así de última generación, pues podemos corregir los errores sobre la marcha. House, Café, Club, Nightwalk. Café Club es una banda que hace pues house básicamente. Este álbum se llama Luxury y lo que escuchas Nightwalk. Y hay que ver la variedad de música que hay. Antes de comenzar a su programa estábamos hablando con Juan Luis y un poco pues hablando de estilo, de lo que poníamos, de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba, de cómo habíamos evolucionado en cuanto a gustos musicales. Y bueno, llegamos a la conclusión de que había tanta música que para descubrirla todo pues necesitaríamos como 4 o 5 vidas. Y llegamos a una conclusión los dos, que en la diversidad está el término medio. De poner un poquito de todo dentro de una línea, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, pues a La Pantoja, luego poner reggaetón, luego poner a Beethoven y luego a AC/DC, o sea, una línea más o menos homogénea. Pero dentro de esa línea, pues, más o menos el mismo contenido. Y también, pues, me dijo Juan, estoy loco por ver si me jubilo ya pronto y tal, para poder dedicar más tiempo a la música. Y al programa, evidentemente. Y a mí me pasa pues un poco lo mismo. Y el otro día me preguntó mi hijo: y papi, ¿hasta cuándo vas a hacer el programa? Le digo, pues mira, hasta los 95, 100 años, o sea, hasta donde llegue. Porque para mí es un placer hacerlo todas las noches, compartir contigo toda esta música. Sobre todo preparar lo que es un gusto, escuchar tanta música, seleccionarlo y luego pues el placer de presentarlo y compartirlo contigo allá donde estés. Ahora sí, seguimos, que toca un indicativo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Gerald Wesley y su álbum Your Mood del año 2008, un bajista que toca bajos de cuatro cuerdas, que son los clásicos, de cinco, de seis, me parece que ahí se ha quedado, en los que interpreta en este álbum, aunque también toca de siete y de ocho cuerdas, el doble bajo. La portada es espectacular, aparece él como un tablero de ajedrez, como si fuera una pieza más, y el álbum se llama Your Mood. Parece ahí pues algo de un alfil. Tiene detrás a lo que creo que es la reina. Y el alfil blanco un poquito más separado y la torre. Esto se llama Sleep in the Slide. De este bajista de Filadelfia y también colega, porque estaba trabajando de DJ en una radio en Filadelfia. Así que como colega, pues nada, lo saludamos. Al señor Gerald Wesley, tiene un programa de smooth jazz allá en Filadelfia, en su localidad natal. de Pensilvania. Pues seguimos, esto es Confusión y ahora que toca, pues un vocalista que nos suena de miedo también, se llama Kenny Thomas. Coming Down From Love. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com. Viene en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, de lunes a viernes, o viene en formato podcast en el almacén habitual ahí en radioesperantia.com. Now I remember what you did to me before. It keeps bringing me down. And the relation tore me apart. You were so clever, girl, it broke my heart. Now I remember, 'cause I can't forget the past. It keeps spinning around. Thomas, Coming Down From Love. Y no he mirado la hora, pero estábamos ya pues cerquita, cerquita. El plan que tenemos ahora, pues escuchar a Club 1600, Where You Want To Be. Este tema lo conozco como hace 10-15 años y cada día me gusta más. Fíjate qué maravilla. se llama Clark 1600. Y es la banda del teclista y vibrafonista Lex Rideout. En este álbum pues se cuenta con el saxofonista Gerald Albright, el trompetista Mark Lexford o el guitarrista Mark Antoine, y los temas vocales Mark Dorsey y la famosísima Maisa. Dos trabajos en la calle, a cual mejor, Riding Hide y Encode. Encode Music, que es precisamente el que incluye este tema que tanto le gusta, Donde quieras estar, Where you want to be. Esto es Confusión, estás en radioesperantia.com, como cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, sí, en el podcast correspondiente si has elegido este formato. Este tema que vas a escuchar seguramente te sonará porque Stevie Wonder lo popularizó pues durante pues casi una década. Ribbon in the Sky es la versión que hacen Two Men for Soul. Confusión, radioesperantia.com. Ribbon in the Sky, el lacito en el cielo, ribbon, pues eso, un el lacito que se pone en los regalos, pues eso es un ribbon, un lacito, ¿no? Pues, original de Stevie Wonder, quiero recordar que del año 77, y bueno, a partir de ahí estuvo sonando pues una barbaridad. De hecho, pues te sonará seguramente. La habrás escuchado en más de una ocasión. Es la versión de esta banda, Two Main Four Soul, que nos encanta. Ribbon in the Sky. Y seguimos, estamos esperando como agua de mayo el nuevo disco de esta formación, Cool Million. Laura Jackson, que es conocida nuestra, nos dijo ya, mira, en marzo sale. Después nos dijo, no, en mayo. Se ha retrasado, saldrá en julio. Después nos dijo, no, en septiembre. Y seguimos esperando, pero creo que hasta antes de final de año lo tendremos. Cool Million con Bashira de Joe in Me. Genial, vamos a hablar de proyecto Cool Million. Los productores son germano-daneses y lo que querían conseguir a principios de los de la década era pues bueno, a principios de los años 2000 era encontrar un sonido funky, elegante, funk, pero que no se pareciera demasiado a al funk de los 70, 80. Sonido funky moderno. Y yo creo que lo han conseguido. Esto es su álbum 3. Hemos escuchado en este álbum a Laura Jackson. Y en esta ocasión es Bashira. Antes creía que se llamaba Bashirilla, pero bueno, como tiene dos o tres, la I latina, dos I es latina, es una Y griega. Pero bueno, nos grabó un jingle y al final pues averigüé cómo se llamaba. Bashira, lo decía ella. Hi, I'm Bashira. Entonces ya no hay pérdida, pues Bashira. Que por cierto tiene un pedazo de álbum que te hemos programado y te hemos propuesto como portada. Genial. Esto se llama Lo tuyo en mí, de You in Me. El álbum 3 de Cool Million. Y ya pues prácticamente el plan previsto es escuchar un indicativo y ya pues ir pensando en la despedida. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Dialog Jazz Project. Se ha puesto este nombre porque su nombre real, el del guitarrista Mike Mangioglu, es complicadillo. Estamos antes discutiendo aquí con unos amigos si era pues de origen rumano o de origen griego. Él es nacido en New Jersey, norteamericano por tanto, pero seguramente sus orígenes eran de ahí, de Rumanía, Grecia. Mike Mangioglu tiene 3 trabajos y con este mismo nombre, Analog Jazz Project. Esto que escuchas es lo último que ha editado, un álbum pues que suena francamente bien, se llama On Fell Nights, y con él nos despedimos. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y te esperamos mañana a la misma hora, de 11 a 12, si lo prefieres escuchar en directo o en el podcast, si decides pues escucharlo pues en este formato, ya sabes, en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí en podcast tienes los 470 con este. Mañana más, si te dejamos con este pedazo de teclista Philip Brooks y Cotton Candy Sky Blue. Bye bye, hasta mañana.